solitaria, porque ese hombre la abandonó. El mar se llevó sus lágrimas y ese hombre su corazón. El mar se llevó sus lágrimas y ese hombre su corazón. Y ese hombre su corazón.